Orar, dice Elena de White, es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Te voy a contar una historia que me la contaron a mí cuando yo era un joven estudiante. Y me la contó un pastor que tuve la alegría de conocer. Y me la contó abrazando a su esposa. Ya estaban viejitos cuando me contaron. En esos tiempos la iglesia era diferente. Cuando él era joven, yo ya lo conocí maduro. Entonces, y yo era jovencito cuando lo conocí. Imagínate, estoy hablando de muchos años atrás. La iglesia no tenía el sistema de organización que tiene hoy, pero siempre la iglesia mandó misioneros para África, para India, para América del Sur, y él quería ser misionero en África. Su sueño era ser misionero en África. Era un muchacho que tenía una experiencia de amor con Cristo. Creo que tú te vas a sorprender, cuando tú desarrollas una experiencia personal de amor con Cristo, el Señor Jesús es capaz de abrirte los mares rojos que encuentras delante de ti. El Señor Jesús es capaz de entrar en tu vida y hacer cosas que mejor no las cuentes porque nadie te va a creer, pero son tuyas y tú crees y tú sabes que has vivido y has pasado por esa experiencia. Bueno, este pastor era muchacho, joven, estaba en el colegio estudiando y su sueño era ser misionero para África. Y un día, cuando estaban reunidos así los alumnos, vino el director al frente y dijo así: faltaban 3 días para la graduación, terminar el año escolar, y él ya se estaba graduando en el curso de teología. Y vino el director al frente y dice así: dentro de 4 días, la iglesia necesita mandar 2 parejas de misioneros para África. Cuando él escuchó eso, pensó: Dios mío, esta es la respuesta a mi oración. Yo siempre soñé con ser misionero en África. Entonces, antes terminó el culto, él salió corriendo, fue a buscar al director. Señor director, yo soy uno. Le dice: está bien. ¿Y la esposa? No, yo no soy casado. Bueno, pero la iglesia está buscando 2 parejas casadas para ir a África. Sí, pero ¿dentro de 4 días? Sí, dentro de 4 días. Pero si yo no estoy casado, ¿cómo voy? Bueno, hijo, entonces el llamado no es para ti. El llamado es para 2 parejas que están casadas. Y él se fue y se arrodilló. Ah, Dios mío. Tú sabes que mi sueño es ser misionero en África. Hay tanta gente casada, pero que no quiere. Mi sueño es ser misionero. Señor, por favor, cambia la cabeza de esta gente, que me permitan ir soltero. Al día siguiente fue nuevamente el director. Señor, ¿encontró? No encontramos. Pero entonces yo, está bien, hijo, pero ahora te falta 3 días, cásate. ¿Pero con quién me voy a casar? Yo no tengo ni novia, no tengo nada. Bueno, hijo, entonces no puedes ir, porque no podemos mandar un soltero, tenemos que mandar un casado. Ve, cásate, tienes 3 días para buscar la esposa. Ahora, no te atrevas a hacer esto, querido. Porque si tú no tienes una experiencia de amor con Cristo, no te atrevas a hacer esto. Pero este muchacho tenía una experiencia linda de amor con Cristo. Y entonces fue y se arrodilló. Era más o menos la hora del almuerzo, se arrodilló, le dijo: mira, Señor, tú sabes que mi sueño es ser misionero en África. Pero estos pastores no entienden. Quieren mandarme casado. ¿Cómo me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? Hay que partir dentro de 3 días. Señor, ¿cómo? Ahora, ya insistí ayer, ya hablé hoy, no quieren. Entonces voy a hacer una cosa. Tengo que casarme. Porque mi sueño es ser, solo que ¿dónde voy a encontrar una chica que también tenga el sueño de ser misionera en África? Y que se quiera casar conmigo. Si en 4 años de estudio no encontré nada, ¿cómo voy a encontrar ahora? Entonces, Señor, yo coloco esto en tus manos. Escógeme la esposa. Pero yo quiero ser misionero a África y dentro de 3 días yo me voy con mi esposa, pero quiero que tú me escojas la esposa. Y le dijo: Señor, mira, me voy a levantar cuando la campana suene para la hora del comedor. Me voy a ir, voy a agarrar mi bandeja de comida y me voy a la mesa más apartada y me siento ahí, solito. la primera chica que venga a sentarse a mi mesa, yo sabré que tú la estás mandando para ser mi esposa. Me voy a casar dentro de 3 días con ella y nos vamos para África. Vuelvo a repetir, no te atrevas a hacer eso. A no ser que tengas una experiencia rica personal con Cristo, ahí sí. Porque ahí, querido, que nadie dude lo que Dios puede hacer en tu vida. Bueno, este muchacho fue, tocó la campana, agarró su bandeja, corrió, se sentó allá. Y entonces comenzó a orar en su corazón, Señor, ahora ya, aquí terminó mi parte. Ahora comienza la tuya, mándame la que tú crees que va a ser mi esposa. Y comenzó a orar ahí, bajito, mirando disimuladamente. Y pues las chicas comenzaron a entrar, los muchachos entraban. Uno se sentaba por un lado a la mesa de allá, el otro buscaba, cada uno buscaba. Y de repente vio él que una chica entró, agarró su bandeja, miró a todas las mesas y miró a la suya que estaba allá. Y comenzó a dirigirse. Y él bajó los ojos y dijo, Señor, por favor, mándame cualquiera, pero esa no, por favor, esa no. Pero antes que diga amén la chica, permiso, ¡pah!, se sentó. Ahí vinieron otros, pero él ya no, el almuerzo se le acabó. Dios mío, ¿qué hiciste, Señor? En 4 años que estoy estudiando, nunca hemos hablado, porque yo la veo a esta chica, una chica orgullosa, prepotente, soberbia. Señor, ¿cómo me voy a casar? Pero cuando terminé el almuerzo le dijo, mira, yo quisiera hablar contigo después del almuerzo. Está bien. Y salieron al patio. Y él le preguntó, mira, yo creo que tú sientes que tú no me caes bien. Ella lo miró y le dijo, sí. Y la recíproca es verdadera. Tú tampoco me caes bien. Y él le dijo, yo sé. Y por eso quiero preguntarte, en 4 años que estamos aquí, tú nunca te sentaste en mi mesa, porque hoy, justamente hoy, tenías que venir a sentarte conmigo. Y ella le dice, mira, no vas a creer si te digo. Dime, ¿por qué? Yo estaba sentada en mi cuarto, frente al tocador, peinándome, preparándome para venir al comedor, cuando sentí como una voz, no es voz, pero una convicción, una cosa aquí interior que me molestaba, y decía así, ve, busca el muchacho que está en una mesa solo y siéntate. Y aquella cosa me incomodaba, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tocó la campana, vine, y vine tranquilo, sin prisa. Llegué a la puerta y aquella, la mesa del muchacho solo, agarré mi bandeja, miré, el único muchacho solo eras tú. Y vine y me senté. Él la miró y le dijo, mira, tenemos que casarnos dentro de 3 días. ¿Qué? Yo no tengo que casarme con nadie, mucho menos contigo. Pero si yo te cuento, tú vas a ver. Cuéntame. Mi sueño es ser misionero en África. Ya hablé con el director. Ellos quieren que el misionero vaya casado. Yo quiero ser misionero en África. Es mi sueño ser misionero en África. No tengo novia. Me arrodillé. Y le dije a Dios, Señor, tú tienes una esposa para mí. Una esposa que comparta mi sueño, una esposa que también quiera dedicar su vida en África. Yo no sé quién es, yo no sé dónde está. Mándamela. Me voy a sentar en una mesa solo y la primera chica que venga, yo sabré que es la esposa que me estás enviando. Y la primera chica que vino y se sentó en mi mesa eres tú. Ella estaba llorando y le dice, mira, nos casamos dentro de 3 días y nos vamos para África. Y ellos dos, abrazados, viejitos ya, me contaron la historia. Porque todo lo que nace Todo lo que nace de rodillas nace para permanecer en pie.